estés, no te olvidarás de mí. En un rincón de tu alma, mi nombre sigue ahí. Y aunque quieras negarlo, nunca quisiste así. Pagarás por mil años la traición que yo sufrí. Yo. Y vas a besar sus labios, mintiéndole a tu corazón. Y vas a entregar tu cuerpo, fingiendo gran pasión. Y vas a decir te quiero, pensando en mi amor. Pero ya no estoy con vos. Pensando en mi amor, pero ya no estoy con vos.